garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Muy buenas tardes. 2 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados en nuestro país. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadía. Nuestros canales de comunicación, WhatsApp 1164-00-7447. Instagram, arroba Radio Box FM. Facebook, Radio Box FM. Si te querés comunicar directamente con el programa para mandar consejos, para mandar tu firma, garabatosysentidos@gmail.com. Gran Sánchez Mirta Alejandra Garabatos y Sentidos. Y en estos momentos me hago la viva con internet y estoy transmitiendo el inicio del programa por Facebook. Saludamos a nuestros fieles oyentes, a los consentidos y a los que escuchan por primera vez el programa. ¿Se acuerdan la tareita de la semana pasada? Escribir tu nombre, compuesto, si tenés 2 nombres o tenés 3 nombres, y jugar con tu nombre. Jugar con qué palabras surgen o salen de tu nombre. Continuamos con el programa del martes pasado con las canciones con nombres. Y ayer no fue feriado. Ayer se conmemoró la muerte de nuestro general José de San Martín. De pie. Nació un 25 de febrero de 1778 en Yapeyú. Y falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Son las educado en Real Seminario de Nobles de Madrid. Sus padres fueron Gregoria Matorras y Juan de San Martín. ¿Cómo era San Martín? Repartió su tiempo en ejercer el gobierno civil de Cuyo y en organizar el ejército de los Andes. De un lugar a otro se trasladaba montando un caballo negro, Rabón, de trote largo. Su vestimenta era muy sencilla, pues usaba pantalón de punto de lana azul ajustado a la pierna, bota granadera, un largo sobre todo de paño del mismo color en invierno, casaca larga de igual tela en el verano, con botones de metal dorado, corbatín de seda o de cuero charolado, sombrero militar forrado en hule. La estatura era de 1,70 m aproximadamente, pero impresionaba como tanto o más porque siempre estaba erguido con presencia castrense. El rostro se mostraba moreno, ya por coloración natural de la piel, ya por la huella que en él había dejado el servicio prestado a campo abierto. La nariz era aguileña y grande. Los prominentes ojos negros no permanecían nunca quietos y eran dueños de una mirada vivísima. Poseía una inteligencia poco común y sus conocimientos iban más allá de los propios de una estricta formación profesional. De maneras tranquilas y modales que revelaban esmera educación según los momentos, era dicharachero y familiar, severo y parco, optimista y dispensador de ánimo para quienes lo habían perdido o vacilaban. Pudo ni podrá tacharlo de indiscreto, llegando en ocasiones a ser, por necesidad, casi críptico, disimulador sin mentira, profundamente reservado y caluroso en sus afectos. La luz de la historia agiganta su figura por su heroica lucha por la independencia, lo convertiría en el padre de la patria para los argentinos y en uno de los grandes libertadores de América. El 12 de septiembre de 1812 se casaron en la Catedral de Buenos Aires. Él, con 34 años, quedó hechizado al verla por primera vez. Ella, María de los Remedios Carmen Escalada, de solo 14 años, dejó un novio para convertirse en su esposa. De esa unión nació Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, naciendo un 24 de agosto de 1816 y falleciendo el 28 de febrero de 1865. Bien, honor, honor a nuestros héroes de nuestra patria. Luego del tema musical, vamos a leer las máximas que dejó a su hija. El tema musical es Macarena y lo cantan Los del Río, a bailar con corio y todo. Ay. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay! Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. El deseo. ¿Qué es el deseo? Es ese impulso que te lleva por distintos caminos. Caminos sinuosos, de arenas cálidas. Caminos ásperos, de espinas blancas. Caminos delirantes, solitarios, acompañados, llenos de sabores, de colores, de luces. Caminos vibrantes, de percepciones y sentires. Caminos que van y vienen. Y de repente, el ansia de llegar a un lugar, de ver, de encontrar el deseo que vinimos a buscar, lleno de vida, de chispa, de fuego, de aromas, de saberes y de sabores. Deseos inmaculados, de caprichos, de sudores, amores lejanos. Deseos de nuevas cosas, abundantes, despampanantes. Deseos admirables, detestables, tal vez perdidos en el tiempo. ¿Quién sabe cuál es tu deseo? Dilo ahora o cállalo para siempre. Muchas gracias, profesora Patricia Harrison, por este, esta narración, esta prosa es de su autoría y me parece preciosa. Y yo les pregunto a ustedes, mis queridos oyentes, ¿cuál es su deseo? Deseo, si me quieren contar cuál es su deseo, ya saben cuál es el WhatsApp, 1164-00-7047. San Martín escribió máximas para su hija Merceditas. ¿Y qué son las máximas? Son consejos. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero unida al respeto. Estimular el Mercedes la caridad con los pobres. Sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarle amor por la patria y por la libertad. Los deseos que tiene la profesora Harrison con las máximas que San Martín dejó a su hija Merceditas. Y ahora volvemos, sí, es bueno recordar, como decíamos la semana pasada, nuestra historia. Si no tuviéramos en cuenta nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro no tendría un horizonte. Hoy vamos a trabajar la letra C. No hay C larga o C corta, hay letra C. Les cuento que, así como pasó con la A, si ninguna de las B que ustedes hicieron correspondían, no se preocupen, porque hay 57 maneras de realizar la letra B. Y hoy no ando muy inspirada y escribí una sola oración, a ver cómo la puedo ampliar. Celeste camina con paciencia. A ver, ayúdeme. ¿Cómo hacemos la oración con C? Celeste camina con paciencia cuando compra. Muy bien. Bien. Vamos, entonces. Celeste camina con paciencia cuando compra carne en la carnicería. Bien, me ayudó acá el operador. Repito. Celeste camina con paciencia cuando compra carne en la carnicería. Muy bien, mucha C. No estaba inspirada. En la carnicería de Cacho. En la carnicería de Cacho. Bueno, en la carnicería de Cacho. Vamos, dale, ahí está. Bueno, basta ya. Tenemos demasiadas C. Recordamos para los oyentes que se incorporan que la letra tiene tres zonas: zona inferior, zona media y zona inferior. La letra C, ubicada como los óvalos en la zona media de la escritura, se relaciona con el yo social, con la afectividad, con la actitud regresiva o no hacia el ámbito familiar. La mayor o menor expansividad, la actitud en general y la manifestación del egoísmo y del orgullo de casta. De acuerdo a cómo la hagas, si querés, ya le escribiste, repite la oración por las dudas. Celeste camina con paciencia cuando compra carne en la carnicería de Cacho. Toma, dice Damián. De acuerdo a cómo hagas la C, vamos a ver cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos. Si haces la C con comienzo en forma de caracol con gancho espiralado, te lo repito, con comienzo en forma de caracol con gancho espiralado, egoísmo total. Cuando la parte superior de la letra C espiralada se proyecta sobre las letras siguientes, egoísmo envolvente. Forma angulosa, ánimo severo hacia el medio y consigo mismo. Con un comienzo discretamente en gancho, acusará un acendrado orgullo del origen. Simplificada y tipográfica. Evolución, sobriedad, lógica. Si ninguna de estas formas tiene que ver con la C que vos haces, no te hagas ningún problema, porque hay 50 maneras de hacer la letra C que, por supuesto, no voy a desarrollar. ¿Recuerdan que venimos trabajando los 6 pilares de la autoestima? El pilar número 3 es la práctica de la responsabilidad de sí mismo. Para sentirse competente para vivir y digno de la felicidad, se necesita experimentar una sensación de control sobre tu vida. Exige estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del logro de mis metas, lo cual significa que asumo la responsabilidad de mi vida y bienestar. La responsabilidad de uno mismo es esencial para la autoestima y es también un reflejo o manifestación de la misma. La práctica de la responsabilidad de sí mismo supone la admisión de lo siguiente. Yo soy responsable de la consecución de mis deseos. Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Yo soy responsable del nivel de conciencia que dedico a mi trabajo. Yo soy responsable de mi conducta con otras personas, compañeros de trabajo, socios, clientes, cónyuges, hijos y amigos. Yo soy responsable de la manera de jerarquizar mi tiempo. Yo soy responsable de la calidad de mi trabajo? Yo soy responsable de mi felicidad personal. Yo soy responsable de elegir y aceptar los valores con los que vivo. Acá, en este último, vamos a trabajar en el programa que viene, ¿qué son los valores? Porque yo pregunto, ¿qué son los valores? Y muchos se quedan como colgados en una nube. ¿Qué son los valores? ¿Qué son los valores? No, depende, no. Los valores son los valores. No. Tiene que ver con valor y moral. Van de la mano. Valor, corazón y moral. Por eso, en este último voy a disentir un poco. Yo soy responsable de elegir y aceptar los valores con los que vivo. Ojo, porque a veces estás viviendo con algunas cuestiones que no son valores, ¿sí? O sea, este vamos a dejarlo así como tildaditos. Dejo de hablar para ir al siguiente tema musical, que es Salomé de Chayenne. Baila que ritmo te sobra, baila que baila me. tactos y sentidos. Hola Mirta, buenas tardes. Qué hermoso día. Bueno, les deseo lo mejor, que tengan un muy y excelente programa. Sigan así y aguante la box. Habló Osvaldo, chau chau. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? En realidad sí, es un hermoso día de sol, pero dicen que vamos a tener como una ola polar, no sé si entre mañana o pasado, eso es lo que dicen. Así que a no desabrigarse, siempre con campera y pañuelito al cuello. Bien, el audio que vamos a escuchar ahora va a dar respuesta a muchas de los audios que he recibido y sigo recibiendo, y es un audio que va a movilizar muchos aspectos para las que somos madres, para las que van a ser mamás, para las que le pusimos nombre a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un audio de Alicia Solteros, así es el apellido, Alicia Soltero. Es de México, Guadalajara, es licenciada en psicología educativa con especialidad en psicoterapeuta familiar sistémica. Un nombre larguísimo. La encuentran en Facebook como Alicia Soltero Medios. Les cuento que me puse a seguirla, a mirar los videos que tiene en YouTube. El video que vamos a escuchar se llama Nuestro nombre guarda un secreto y está en YouTube. Dura 41 minutos, pero solamente yo tomé un extracto de lo que me interesa. Lo que continúa es absolutamente mucho más interesante. Por lo tanto, les cuento, la sigo en Facebook, le mandé un mensaje, me contestó una pregunta automática y después le comuniqué que hoy iba a presentar en este programa su video y me dijo muchas gracias, seguimos en contacto. Toma mate. Bien, vamos a escuchar Nuestro nombre guarda un secreto. Vamos a tener una conferencia que se llama Honrando a tus ancestros. 702-58-32024. 702-58-32024. Así que comuníquese, ya estamos allá. Ya vi que está haciendo calor allá. Ya ahora me metí a ver, porque ya estoy haciendo la maleta, mi reina. ¿Qué me voy a llevar? Si me llevo suéter o me llevo bota o me llevo ropita un poquito más fresca. Y parece ser que está haciendo calorcito allá. Entonces, nos vemos el jueves en Las Vegas. Ahí estaremos con esta charla de Honrando a tus ancestros. Y yo lo espero aquí en Guadalajara en este taller de Honrando a tus ancestros, que para mí es un privilegio darlo. Quiero decirle a todas aquellas personas que ya lo tomaron que hemos agregado un módulo más en donde vamos a ver lo del dinero, lo del éxito y el dinero. Es un material nuevo y usted solamente podrá tomar ese módulo si ya lo recursó. Si lo quiere cursar todo, bueno, comuníquese aquí porque hay un precio especial para usted, si lo terminó, por supuesto. Y si usted quiere nada más agregar ese módulo porque ya lo cursó, también tenemos esta oportunidad para usted. Y todas las demás personas, ojalá, de verdad, ojalá pudiera usted darse la oportunidad, porque es un trabajo súper bonito. Tenemos un cupo limitado, le voy a decir por qué. Porque como voy yo a revisar el árbol de cada uno, yo no puedo tener a muchas personas en el taller. Entonces, no le vaya a pasar bien. Hubo un error de comunicación con el operador y estábamos escuchando la finalización del audio. Minuto 037. Ahí vamos. Claro, no estaba, pero también lo de la... coincide porque hablamos con el árbol genealógico. Ahí estamos, 037. Perfecto, ahora sí. El poder del nombre. ¿Para qué sirve el nombre? Si nos damos cuenta y si nos detenemos un poquito, vamos a darnos cuenta que gracias a mi nombre me puedo diferenciar en un grupo. Cuando tienen el mismo nombre dos personas, como ellas mismas, sin que el grupo se lo pida, hacen una distinción entre quién va a ser Alicia y quién va a ser Alice, o quién va a ser Licho, o quién va a ser Licha o quién va a ser Licha y quién va a ser Alicia. Es como, de alguna manera, nosotros hacemos algo para que esto se pueda diferenciar, ¿cierto? Para que nosotros podamos diferenciar el asunto del de diferenciarme del grupo, aunque tenga el mismo nombre, ¿de acuerdo? Bueno, saludos desde Perú, Agurto, Liliana, muchas gracias porque nos escuchas. Muy buen día para ti, Gaeta, Maribel y Malú, Maru Barba. Bueno, espero que ya todas tengan su nombre porque vamos a separarlo en sílabas. Por ejemplo, Alicia, lo vamos a separar en sílabas y luego vamos a jugar con esas sílabas y vamos a darles juego. Por ejemplo, mi nombre se podría leer Ciali, ¿sí? Jugando, moviendo de lugar las sílabas. Hágalo porque vamos a ver cómo algunas palabras nos van a hacer más sentido que otras. Vamos a empezar a jugar con nuestro nombre. Hágalo usted ahí en casita, divídalo en sílabas o por letras y juegue con las letras y juegue con su nombre a ver qué palabra le da que le haga a usted de alguna manera un sentido. Alma, por ejemplo. Un cambio sería mala, ¿no? Mal. Lama. ¿Qué sentido te hace tu nombre, sí? Otra podría ser, por ejemplo, Alam. ¿Qué sentido te hace tu nombre? Cuando nosotros jugamos con el nombre, vamos viendo cómo nos hace, algunas palabras nos hacen más sentido que otras. Juegue un poquito con su nombre, ¿sí? Vamos a ver qué nos quiere decir el nombre. Vamos también a descubrir por qué me llamo así. ¿Quién escogió mi nombre? ¿Sí? ¿Quién escogió mi nombre? ¿Quién es aquel que eligió que yo me llamara Alicia, por ejemplo? Mire, curiosamente, mi nombre, yo nada más fui registrada como Alicia, pero en mi acta de bautizo me pusieron María Alicia, que no me gusta, María Alicia. ¿Por qué me pusieron María Alicia? Porque la mamá de mi papá se llamaba María y la mamá de mi mamá se llamaba Alicia. Juntaron los dos nombres, hicieron mi nombre. Cuando le ponemos el nombre de los padres a los hijos, es una manera de tenerlos en casa. Es como una ofrenda de te ofrendo a mi hija porque a lo mejor queremos tener una. Al padre en casa del que lleva el nombre, porque hay un lazo especial, o porque es un regalo para mi padre o para mi madre. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Porque quiero que se llame igual que mi papá. Es una manera de querer tener aquí a mi padre. Es una manera de agradar a mi mamá. Porque qué honor cuando le ponen al nieto el nombre de la abuela. Pues qué friega le ponemos, porque de alguna manera no lo estoy viendo como un nuevo ser, sino estoy reflejando en esa personita aquello que para mí tiene un significado. Si llevamos, dice, en los que tenemos dos nombres, juegue con los dos. Juegue con los dos nombres y alguno de los dos le va a hacer algún sentido. ¿Sí? Si llevo nombres de santos, ¿por qué ese santo? O me ofrendaron a la Virgen de Guadalupe, o mi mamá se vio tan mal en el parto que dijo, bueno, que se llame como la Virgen del Carmen, que en ese momento me encomendaron a la Virgen del Carmen. O llevo el nombre de, por ejemplo, un nombre sagrado como Cristo, Cristina, Cristian, Jonathan, si es como... ¿Qué significa o cuál fue el significado? Porque desde ahí mi nombre viene cargado. El nombre tiene una historia y yo los invito a que cuenten la historia de su nombre. ¿De dónde salió mi nombre? ¿Por qué me pusieron este nombre? Muchas veces el nombre me lo ponen porque a mi papá le gustaba, pero muy secretamente era como se llamaba una de sus novias a la cual él quería mucho. ¡Uf! ¿Sí? ¿Qué significa mi nombre etimológicamente? ¿Qué quiere decir? Ahora, vamos a jugar también, a lo mejor yo me llamo Alicia, pero en mi casa siempre me dijeron Pico. Bueno, también tiene una razón de ser, ¿por qué me decían Pico? O busco qué significa pico, ¿sí? O piquitos, o Malú, o cuál es la historia del nombre, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos importantes que nosotros tenemos que considerar para conocer la historia del nombre? ¿Quién lo elige? ¿Qué significa? ¿Qué le significa a aquella persona que eligió mi nombre? ¿Me llamo como quién? ¿Cuántas veces en mi árbol genealógico se repite mi nombre? Y aquí viene lo más interesante. Cuando nosotros trabajamos en el árbol genealógico, buscamos en el árbol quiénes más tienen mi nombre, número uno. ¿Cómo fue la vida de esas personas que tenían mi nombre? Curiosamente, fíjese que en mi árbol todas las Alicias son solas. Ninguna está acompañada. Todas las Alicias son solas. Y es como la historia del nombre. Hay familias en donde todos los que se llamaban, no sé, Jovito, todos los Jovitos de esa familia murieron. Eso también, ¿qué es lo que pasa ahí? Es como sustituir a alguien. Y también uno de los grandes errores que cometemos nosotros como padres, porque somos nosotros quienes elegimos el nombre, es tuve un hijo que se llamó Guadalupe, murió siendo bebecito, y entonces a mi siguiente hijo le pongo el mismo nombre del que murió. Y entonces este hijo nunca va a tener una vida propia, no va a tener esta particularidad en el asunto de por qué no me ven a mí, sino cada vez que me nombran a mí, están recordando al muerto. Por ejemplo, dicen, mira, tiene los mismos ojos de Jovito, el que murió. Mira, se ríe igual que Jovito. Mira, camina y tiene el mismo hoyito que se le hacía a Jovito. Cuando nosotros llevamos el nombre de un hermano que murió, nunca vamos a tener vida propia, porque siempre nos van a estar comparando con el otro. Ahora, si este no fue mi hermano, pero fue el tío que murió joven y me ponen el mismo nombre del tío que murió joven en honor a ese tío, yo traigo una carga muy pesada, porque tendré que ser o representar o terminar la tarea que tenía ese tío. Y si ese tío era vaguísimo, imagínese la carga que tengo, pero peor si era el mejor hijo, porque entonces nunca le voy a llegar, ¿sí? Nunca le voy a llegar, nunca voy a tener, ¿no? Busca etimológicamente qué significa tu nombre. Porque esto muy probablemente tenga una influencia en mí como persona. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. ¿Qué significa mi nombre etimológicamente? Si llevo dos nombres, Luz, María, ¿qué significa? ¿Y quién es más en la historia tienen este nombre? El trabajo con el nombre es súper interesante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no lo escogimos, no lo escogieron. Y nosotros no tenemos la oportunidad de escoger nuestro nombre. Pero de grande puedo decir, ok, tiene este significado, pero para mí significa tal. Y darle una resignificación. Ahora, vamos a hacer un ejercicio usted y yo. Le decía yo, sepárelo por sílabas o por letras y juegue con ellas y haga palabras. Y de estas palabras, ¿qué sentido tienen para usted? ¿Qué sentido tienen? Y mientras usted juega, yo le explico, ¿sí? Es cuando me ponen, por ejemplo, como conmigo, el nombre de dos abuelas, le dije, es el deseo de ambos de tener a mamá en casa. Pero también revisemos la historia de estas dos abuelas, la historia personal. ¿Cómo vivía Alicia? ¿Cómo vivía María? Y cómo, muy probablemente, era la relación entre aquella María y aquella Alicia. Y probablemente no se conocían y era como la necesidad de tenerlas juntas. Y entonces, en mí está representando el anhelo de mis padres de juntar a sus dos madres, porque probablemente no tenían ningún tipo de relación. No conozco la historia, ¿eh? Entonces es, ¿qué significaba? Y esto ni siquiera lo hacen consciente los papás. Ni siquiera lo hacen consciente. Por ejemplo, a veces los nombres de los padres son los mismos nombres de mi esposo. Y entonces le pongo el nombre de mi esposo y mi esposo cree que se lo estoy poniendo por él, cuando internamente yo se lo estoy poniendo por mi padre. Y ahí es como, ¿a quién quiero ver en este hijo? ¿A mi padre o a mi pareja? Y entonces, cuando va creciendo este niño, ¿cuál es el papel que yo le voy asignando a este niño? ¿Le voy asignando el papel de mi pareja o le voy asignando el papel de mi padre? Pero nunca el de mi hijo. Esto es lo más interesante de poder conocer el nombre. Es lo más interesante, ¿sí? Y esto, no hay un guión para decir, ah, es que si llevo el nombre de tal. Esto es historia personal. A veces el nombre guarda un secreto. Es quizás aquel amor que nunca pude concretar. Y entonces yo digo, ay, es que me gustaba tanto ese nombre. Pero realmente lo que para mí significa es tener cerca de mí aquel amor que no pude concretar con alguien. Y esta parte se la voy cargando, es una piedrita. ¿Se acuerda cuando hablábamos de la caperucita roja en el cuento con ángeles? Son de las cositas que les vamos poniendo en la canastita a los hijos. O que nos pusieron a nosotros en la canastita. ¿Se puede uno liberar de eso? Pero, por supuesto, eso se hace con el trabajo del árbol genealógico. Entonces, esta es una tarea que usted va a hacer y que le va a dar mucha información con respecto a su persona y a su historia, ¿sí? Otro aspecto del nombre también es buscarlo en el árbol y cómo era la vida de las personas que llevaban o que llevan mi mismo nombre, ¿sí? Que llevaban mi mismo nombre. Esto es algo que yo les prometí el día de ayer del tema con respecto al nombre. Ahora, hay nombres que son andróginos. Por ejemplo, si mis padres querían que yo fuera niño y salí niña, en lugar de ponerme Jorge, me van a poner Georgina. Georgina es derivado de Jorge. Entonces, quizás, bueno, fuimos dos mujeres. La primera fue mujer. ¿Qué se espera en la segunda? Nadie dice, ay, quiero tener otra niña. Generalmente decimos, bueno, para tener la parejita. Pero si me sale otra niña, entonces le voy a poner el nombre. El otro día fue... Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Del papá, pero en femenino, Georgina. Lo mismo sucede con refugio. Refugio muchas veces no saben si es hombre o es mujer. Tiene más cara de niño o de niña. María del refugio, es mujer. Pero refugio solo no sabe si es un hombre femenino o masculino. Y esto se... Patricia o Patricio. ¿Sí? Estos nombres andróginos habla de alguna manera el anhelo de tener a alguien del otro sexo. Si se llama Guadalupe, yo quería tener una niña y es así como preguntar, ¿no? Es preguntar. A ver, tenemos ya algunos comentarios de usted. A mí me eligieron el nombre viendo el calendario. Estuvieron viendo un nombre bonito y les gustó Gabriel, Gabriel Arcángel. Ok. Y Gaby, ¿eres hombre o mujer? Porque les gustó Gabriel. Gabriel es un nombre masculino y tú te llamas Gabriela. Cuando a mí me ponen Gabriel, yo pienso en hombre. ¿Por qué eligen un hombre masculino para mí que soy niña? Un ejemplo, ¿eh? Y ahora yo te diría a ti, Gaby, busca si tú tienes tu polo masculino mucho más desarrollado. Todos tenemos una polaridad masculina y una polaridad femenina. Todos, hombres y mujeres. Pero a veces cuando se espera que sea un niño y sale una niña, para cumplir y para satisfacer las expectativas de los padres, lo que hacemos es que nuestra parte masculina está totalmente mucho más desarrollada que la femenina. ¿Sí? Luego tenemos, mi segundo nombre no me gusta, cuando me llaman por él siento que están enojados conmigo. Isabel, mi nombre es María Isabel. Casi todos me dicen una contracción, Maribel. Lo escogió mi abuela paterna. Nací el día en el hospital del mismo nombre y estaba de moda la novela y la película. ¿Ok? Pero ¿a ti qué te dice? ¿A ti qué te dice? Está como alguien que le pone a su hija Ana Guadalupe solo porque le quiere decir de contracción Anilú. Hombre, pues mejor ponle Anilú. ¿Para qué le pones Ana Guadalupe? A lo mejor ninguno de los dos nombres le gusta. Pero es que yo le quiero decir Anilú. Y existe, ¿eh? Susana, cada vez que escucho el tema me quedo con la gran duda. Si ya le pusimos como el padre, ¿qué se debe de hacer o cómo debe de trabajar en ello? Esto es el interesado. Ya le pusimos como el padre, el que tendrá que trabajar en su nombre va a ser tu hijo. Rosalba, yo me llamo Rosalba y me lo puso mi papá por una exnovia, ¿ok? Ahora yo te pregunto a ti, Rosalba. Número uno, ¿cómo es tu relación con tu mamá? Y número dos, ¿cómo es tu relación con tu padre? Porque probablemente, sin darse cuenta, tú le estás representando a la otra, a tu mamá. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, súper interesante la ponencia, la charla de Alicia Soltero, y se llama Nuestro nombre guarda un secreto. Acá, mientras estábamos escuchando, surgió la conversación, ¿no? Todo lo que nos toca. Nuestro nombre guarda un secreto. Jugá con tu nombre a ver qué salió. Me acuerdo en estos momentos de Héctor Esteban, que la mamá esperaba a Elizabeth y nació él y le dijo, póngale el nombre del padre, Héctor Esteban. Me acuerdo de muchas otras cuestiones. Bien, la encuentran a Alicia Solteros en Facebook, Alicia Soltero Medios. Tiene cuestiones muy, pero muy, muy importantes y, por supuesto, tu nombre tiene que ver con tu personalidad. Hola, Mirtita, ¿cómo andas, mi amor? El otro día escuché el programa, la verdad que estuvo re bueno, y ahora cuando termine de subir el Classroom a la tarde, cuando me ponga un poco a entrenar, me pongo a hacer bici y escucho tu programa con los auriculares. ¿Qué te iba a decir? Sí, mira, yo sé que el 13 de diciembre mi papá era fanático de Santa Lucía. Todos los 13 de diciembre me regalaba jazmines, que es la flor que nos identifica a todas las Lucías. Y sé que es la protectora de los ojos, ¿sí? Y sé que significa luz. Y Valentino, cuando lo busqué en su momento, que en realidad era Valentina, no Valentino, bueno, también era algo de fuerza, de valentía, de, bueno, algo de eso. Pero la verdad que mucho no me acuerdo. Igual lo voy a buscar y te lo voy a pasar. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Te felicito. La verdad que el programa es un éxito. Me encanta, me encanta, me encanta. Fue como una siesta de verano, como

Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bien, estamos en el bloque Aldana, el momento de la publicidad Cusisca. Jugar es divertirse, jugar es distraerse, jugar es placer, jugar es ser feliz. Jugando, nuestros pequeños se vinculan con el mundo y exploran su entorno. El juego favorece el lenguaje y la capacidad de razonamiento. Pamela Viva te ofrece un taller recreativo al teléfono 1169-48-50-56. Lo repito, 1169-48-50-56. Y en Instagram la encontrás como Cusisca Taller Recreativo. Es Katy Guzmania Barrios. Tiene 50 años, es de origen indígena, madre de 4 hijos, abuela de 2 niños que ama con un amor incondicional. Hizo la tarea. Guzmania, ya saben que procede de una flor, y Katy hizo la tarea, y Katy es de origen inglés y significa puro virgen. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? Oh, Katy, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo, Katy? Yo cuando escucho hablar, cuando te escucho hablar particularmente, se me viene la tonada y quiero usar los pronombres como lo usan ustedes. Y no puedo, Katy. Los argentinos usamos el voseo, el queísmo, el yeísmo. Katy, vos estás acá en este espacio Aldana, porque... nos conocimos estudiando stand-up. ¿Y cuál es tu procedencia, Katy? Soy venezolana, dices de nacimiento. Y yo puedo decirte que vos sos una autoexiliada de Venezuela. No tanto, no soy exiliada. Me vine por mi cuenta, buscando una mejor vida, y aquí estoy, y la verdad es que la encontré. Me fascina Argentina. ¿Hace cuánto que estás viviendo en nuestro país? Tengo 5 años, ya estoy aquí hace 5 años. Me vine a conocer a mi nieto, porque mi hijo vivía aquí, y aquí me quedé. O sea, me vine con una maleta, no sé, de 20 kilos, 25 kilos creo en ese momento. Y me quedé. Te quedaste. ¿Y todos tus hijos están acá con vos? No, estaban, pero se han ido. Se han ido y ahora solo estoy con una sola hija. El resto se fueron. Bien. Katy, andan en el mundo. Sí, ahora después vamos a hablar del mundo, Katy. Katy, ¿qué significa una mejor vida? ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela vive unos momentos bastante difíciles, muy, muy difíciles. De hecho, en estos momentos, por ejemplo, no tienen luz, no tienen agua, no tienen gasolina. Un país petrolero y no hay gasolina en Venezuela. No es cuento, no es historia, no es falsedad, no es mala publicidad, no, es la realidad. Y sí, eso es lo que se está viviendo. ¿Es una dictadura el pueblo venezolano? Es una dictadura, sí. Yo lo llamaría una narcodictadura, sí. ¿Que tiene cuántos años? Uy, a ver, porque nosotros, por ejemplo, confiamos tanto en, qué sé yo, en el candidato en aquella época, que fue Chávez, y un hombre impresionante en sus ideales, pero que no sé qué le sucedió, pero en el camino se le fue cambiando todo, o a lo mejor sí era su objetivo, pero no lo dijo nunca desde un principio. O si lo dijo de una forma que la gente no lo creía, ¿no? Y pero la verdad es que yo creo que este último presidente sí es un desastre. O sea, yo creo que este presidente que está ahorita sí fue el que hizo todo muy mal. No todo mal, bien para ellos porque es su proyecto político, pero mal para el ciudadano común. Bien, Katy, llegaste a Argentina, estaba tu hijo viviendo acá, ¿y qué es, cuál fue tu primera impresión de nuestro país? ¿Qué fue lo que encontraste que dijiste, acá sí y allá no? ¿Qué tiene nuestro país de rico que nosotros, que estamos en nuestro país, no nos damos cuenta? En cambio, desde los ojos del exterior, ¿qué fue lo primero que te sorprendió? Primero, la ciudad es espectacular. O sea, para mí la ciudad muy, muy, muy preciosa. El primer día que entré a la Avenida Libertador, me pareció una de las avenidas más lindas que había visto. Luego, la 9 de julio, fue una avenida también que yo dije, Dios, pero qué hermosura de avenida. ¿Qué me gustó? Tengo muchos amigos en Venezuela, hay muchísimos argentinos, así que mi juventud también fue unida a muchas amistades argentinas. Y te puedo decir, lo que más me gustó no fue tanto aquí, fue ahorita la experiencia que tuve, porque me fui para España en diciembre. Uh-huh. Y estuve 6 meses en España hasta el 21 de junio que me regresé. Y te voy a decir, o sea, fue algo impresionante. Allá en Barcelona me sentía argentina. O sea que te agarró la pandemia en España. Se cortó la comunicación. Katy. Hola. ¿Me estás escuchando? Ahí te estoy escuchando. Te preguntaba, Katy, te agarró la pandemia. Hablemos del virus, ¿sí? Te agarró la pandemia. Del virus. La pandemia comenzó acá, pero España ya estaba. ¿En qué proceso, en qué etapa estaba España? Uy, yo creo que empezó en España el 13 de marzo. El 13 de marzo comenzó todo lo que fue el encierro, la emergencia mundial, el confinamiento, todo eso. A partir del 13 de marzo dijeron, hoy a las 24 de la noche, hoy a las 24, nadie puede salir más de su casa. Fue así un impacto, ¿no? Fueron demasiadas emociones. Al principio sí creí, wow, una enfermedad, y después pasé por otras que creí que era falso. Pasé por momentos que dije, nada, esta gente lo que quiere es amarrarlo a uno. ¿Se cortó de vuelta? Hola, Katy. A ver, esperemos. Hola, Katy. Bueno, vamos al tema musical mientras hacemos la reconexión con Katy, que nos va a hablar netamente del virus en España. El tema musical es Susanita de Los Redondos. pasaba Susanita de Los Redondos y volvimos con Katy. Hola, Katy. Hola. Ahí estamos. Estoy. Katy, estábamos hablando de este virus, que de esta pandemia, pero este virus en particular, que nos está... Ay, a ver, ¿cómo te diría? No sé si azotando, arrinconando, aislando. Y tú me estabas hablando, mira cómo te trato, Katy, tú. Tú me estabas hablando, ¿sí?, de tus creencias con respecto al virus. Sí, yo sí creo totalmente. O sea, sé que pasamos por emociones de que no lo podemos creer. Muchas veces no lo podemos creer. O sea, pasamos realmente por muchas emociones. Creo que desde la rabia, creo que es el primero... donde nos molestamos, cómo es posible, dónde nació este virus fue hecho a propósito. Al final no lo sabemos si fue a propósito o no, pero lo que sí creo es totalmente que existe. O sea, ya conozco muchas personas cercanas que se han muerto. Tuve amigos allá en Barcelona que estuviesen, de hecho, uno de mis colegas que trabajábamos en la oficina inmobiliaria de allá, su esposa tenía, así que hacíamos las videoconferencias con él y sus tres nenecitos chiquitos y su esposa aislada. Realmente es muy grave, yo sí creo, yo en estos momentos sí creo. Es más, ayer se murió la mamá de un amigo mío venezolano, que estaba en Venezuela, la señora se murió. He conocido, he tenido amigos bien cercanos que se les han muerto familiares, que han tenido hermanos, mamás, hijos, enfermos. Katy, ¿y el protocolo? ¿Cómo es el protocolo en España, por ejemplo? Y una pregunta básica, elemental, pero ¿en qué época están en España en estos momentos? Te cuento que el protocolo... Bueno, hoy hablé con un amigo que ese amigo tuvo sus dos hermanos enfermos en Madrid. Este amigo mío vivía en Barcelona, así que éramos amigos desde Barcelona. Y él tenía sus dos hermanos, su cuñada y un sobrino, algo así, enfermos en Madrid. Hoy me dijo que están con algo de protocolo, pero que igual están en la calle, pues ya están en la calle... Y sí, hay muchos brotes, ha crecido, pero bueno, están así como que nada, de modo, ya, si hay que morirse, hay que morirse, algo así creo que le entendí lo que me quiso decir. Bien, ¿y está en qué época están, Katy? ¿Verano? ¿Primavera? Sí, allá están en verano. En verano, y o sea que en el barbijo verano. Debe ser intolerable usar el barbijo en verano. En verano, sí. Bien, y cuando... No, perdóname. O sea, que el virus está en invierno y también en verano. Venezuela es caliente y allá fue que se murió la mamá de mi amigo ayer. O sea, en Venezuela hay muchísimo, muchísimo. Solo que no lo están informando. Por ejemplo, las clínicas privadas, los hospitales privados tienen prohibido que digan que están haciendo exámenes de coronavirus. Entonces le pusieron otro nombre. Tú vas y te hacen un examen de sangre X, algo así. Y si tienes corona, bueno, los aíslan y están haciendo uso de ese tema diferente para que no salga noticia de cuánta gente está enferma realmente. Bien, en España sí lo dicen, el que se enfermó, tiene corona y lo dicen abiertamente. ¿Está como estigmatizada la enfermedad en España? ¿Están qué? Estigmatizada, o sea, el que tiene corona es apartado, rechazado, es tu culpa, no te acerques, sos un bicho raro. Sí, no se acerquen, o sea, la gente usa, todos tienen tapaboca, se evita mucha gente estar cerca, unos al lado de otro. Al principio, por ejemplo, cuando dieron la autorización de salir a hacer ejercicio, tú veías, tú ibas por la calle y al lado tuyo la gente se apartaba. O sea, la gente está evitando, sí está evitando. Yo creo que ya es un cambio mundial. Yo pienso que ya no hay retroceso. O sea, ya deberíamos de ver el mes de marzo 2020 como una etapa de vida y comenzamos una nueva. Uh-huh. ¿Y sí. Tu viaje cómo fue en el puerto? Porque me contabas, a ver, tu experiencia en el puerto. ¿Qué pasó en ese puerto? No, eso es No sé si todas esas películas que siempre vimos de ¿cómo se llama?, de horror, de misterio, de lugares recónditos que existieron y ya no existen. Así mismo lo sentí. O sea, entrar a un aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas, que es uno de los aeropuertos, no sé, más grandes que existen. Coño, uno de los más importantes, ¿no? Y que no existiera nadie. O sea, estaba yo y dos o tres personas por ahí. Fue, o sea, yo lloré, en serio lloré, porque nunca me imaginé que yo iba a vivir en una película. O sea, todas esas películas que habíamos visto, que hemos visto, yo la viví en vivo. O sea, estuve ahí, estuve en un aeropuerto desértico. De hecho, llegué el sábado a las 4 de la tarde porque fue el permiso que me dieron para ir en un autobús especial. Me dejaron en el aeropuerto y estaba yo y un alma más por ahí, o sea, más nadie. Ahí me tocó dormir, todos los hoteles cerrados, estos apartamentos temporarios, Airbnb, nada, no existe nada de eso, todo cerrado. Había que quedarse en el aeropuerto con una maquinita que hay que meterle euros y comprar un cafecito y un pancito, porque todos los restaurantes dentro del aeropuerto cerrado. ¡Wow! Es rudo. La soledad. Para mí, a mí me pareció extremadamente rudo, o sea, fue impresionante. Y después montarnos en el avión, bueno, mira, que aquí no se puede decir para montarse. Nosotros en Venezuela sí podemos decir, nos montamos en un autobús, nos montamos en un... Y aquí también, aquí también, la gente entiende perfectamente, montarse acá en el lunfardo es otra cosa, pero hablando venezolano, vamos a hablar venezolano, montarse es subirse al avión, chicos, nada más que eso. Ok, antes de montarnos en el avión, nos separaron. De verdad que el 21 de junio fue como el día que se abrió el cielo, algo así, en aviones especiales. O sea, ahí fue que repatriaron a los que estaban afuera. Y fue el primer vuelo de repatriación de Argentina. Nos separaron, nos hicieron estudios médicos, de fiebre, tuvimos que firmar un documento donde nosotros no habíamos tenido esa enfermedad, o sea, yo y los que íbamos en el vuelo. Luego, cuando llegó el vuelo a Ezeiza, estuvo por lo menos 2 horas el avión en pista, no abrían las puertas y ¿cómo se llama? Y el piloto cada rato nos decía, tienen que tener paciencia, ustedes son repatriados, estamos en una emergencia mundial, es una enfermedad muy grave y tenemos que dejarlos. Así que nos dejaron en el avión como 2 horas hasta que por fin salimos y fue increíble, increíble, o sea... Caminar por Ezeiza desde el avión hasta llevar el pasaporte fue impresionante. Pasamos como por un pasillo donde iban viendo si teníamos fiebre o no. Médicos todos llenos, así como si estuviesen en la luna. ¡Ay, Dios mío! Impresionante. Yo decía, miércoles, ¿en qué película estoy? O sea, ¿en qué película estoy? En serio. Es increíble. Increíble, de ser turista, que he viajado muchísimo, a esta experiencia lo agradezco, porque espero algún día escribir un libro, escribir algo, qué sé yo, historia, y esta es una experiencia de mi vida, y la verdad es que es bonito. O sea, bonito en el sentido de tener experiencias diferentes, ¿no? Una experiencia que, bueno, no vas a olvidar jamás. Una experiencia impresionante. Bien, Katy, hablemos ahora, bueno, gracias por contar tu experiencia para que la gente que está escuchando, yo en realidad soy crédula, pero a veces estoy en una incredulidad, pero bueno, tu testimonio me sirve para seguir teniendo los cuidados que debemos tener. Katy, ahora volvamos a esta parte linda, que todavía estamos sanas. Tu origen es indígena. ¿En qué sentido sos indígena? Soy indígena porque mi padre es hijo de... O sea, mis abuelos son indígenas de Guayú, de los indígenas que están en el intermedio entre Colombia y Venezuela. El Wayú es una de las etnias más grandes que hay en Venezuela todavía de indígenas. Están los del sur, los que están entre Bolivia y Brasil. Y están estos, que son los que están entre Colombia y Venezuela. Bien. Unos dicen que son colombianos, otros dicen que son venezolanos, pero el Wayú dice que es Wayú. Pues, mi abuela era una princesa Wayú y bueno, y eso. Una historia también increíble. Bueno, Katy, apunta ya el libro de Katy, Katy Barrios. Katy, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? En estos momentos, bueno, yo soy corredor inmobiliario. Y aquí me faltó como un semestre de terminar y me fui para España. Dije, me voy a ir un año, dos años para España. Estoy por allá, regreso. Tenía planes de viajar por Europa. De hecho, ya tenía pasajes para Noruega. Iba a pasar unos cuantos meses en Noruega. Tenía otros viajes para Italia. Nada lo pude hacer. Me quedé en Barcelona y me agarró ahí todo. Y por eso me vine. Y ahorita... lo que me gusta es eso, o sea, vender propiedades. Bien, ¿y dónde te encontramos? Ahorita con mi teléfono me pueden llamar, tengo muchas propiedades en venta, estoy coordinando porque voy a comenzar con una nueva inmobiliaria. Desde que llegué no había pautado ninguna y bueno, tengo muchos colegas, trabajo con todos los martilleros, tengo varios colegas martilleros, así que... Y si no te encuentran en Facebook, ¿cómo? Katy Barrios C. Katy Barrios C. C. Bien, bien. Y en Instagram también. Instagram, Katy Barrios Ventas. Creo que soy en Instagram, Katy Barrios bien. Ventas. Corredora inmobiliaria, Katy. Corredora inmobiliaria. Katy Barrios. Katy, yo te agradezco impresionante tu testimonio. Seguramente vas a volver a estar porque... en una parte divertida, ¿no? Sé las controversias que hay en, por ejemplo, tú dijiste montar el avión y tuviste cuidado porque el argentino montar es otra cosa, muy lunfarda, que no tiene nada que ver. Pero hay otras palabras que ustedes no pueden decir o tienen que cuidarse porque significa otra cosa. Entonces, vamos a hacer otra entrevista, pero hablando del vocabulario. ¿Qué por qué? ¿Qué te parece? Me encantaría. Bien, ¿qué por qué, Katy? Esta radio te agradece tu presencia en Garabatos y Sentidos. Muchas gracias a ti, compañera de stand-up, y vamos a ver si hacemos un programa o algo nosotras dos juntas, aparte de este programa de radio. Ah, vamos por todo. Vamos. Katy, muchas gracias. A ti un beso, muchas gracias. Adiós. Chao. Nino Bravo, Noelia. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia! No sé qué hará ni si vendrá, mas yo la espero. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Buenas tardes, Radio Box. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Quería hacerte una consulta, Mirta Alejandra Sánchez. Quería saber qué significado, cuál es el significado de mi nombre. Bueno, mi nombre completo es Sergio Javier. Dale, un beso muy grande. Besos, abrazo de luz y buen martes. Hola Sergio, ¿cómo te va? Sergio, esa tareita era personal. Vos tenés que buscar la etimología de tu nombre en internet, por ejemplo. Por ejemplo, Katis es de origen inglés y significa puro y virgen. Mi nombre es de origen griego y significa... ¿Qué significa mi nombre? Espera. Protección y defensa. Alejandra está compuesto por dos términos, Alexein, que significa proteger, y Andros, que significa hombre. Las Alejandras somos las protectoras de los hombres. Esa es tareita tuya, Sergio. Ahora, si vos querés mandarme tu firma y aclaración, es otra cosa. Ahí hablamos de otra cosa. Marta Rodríguez, gracias por escucharnos. Muy interesante el relato de la señora venezolana. Estrella, te estoy escuchando, Mirta. Muy bueno. Alicia Soltero, la marcha de San Lorenzo, las máximas, excelente. La música muy linda, muy buenas las consignas. Mara, Ale, ya llegué, lista para escucharte. Recién le pasé a mi amiga para que te escuche. Gracias, Silvia Ruiz, por ser una nueva oyente de Garabatos y Sentidos. Hilda, por su parte, dice, me gustó el programa, lo del nombre me encantó. Después termino de escuchar la nota de la señora venezolana. Sonido, razón, emoción y sentimiento. Rojo, verde, azul. Rojo, verde y azul, los colores primarios, cuyas mezclas dan origen a todos los colores de la naturaleza y a nuestros colores. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Siete notas básicas que al combinarse daron origen a todos los sonidos y a toda nuestra música. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Las seis emociones básicas que dan origen a todos los sentimientos, a todos nuestros sentimientos. Solo tres colores, todos los colores. Solo siete notas, toda la música. Solo seis emociones, todos los sentimientos. Sucede que, misteriosa y maravillosamente, el complejo universo está constituido por pocos elementos cuya combinación nos entrega todas las variedades posibles de la existencia. El oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el carbono, el hierro, el cobre, el plomo, el oro, la plata y otros pocos elementos más de la naturaleza se combinan con sabiduría para dar vida a todo lo que hay. Y de ahí surgen los colores y los sonidos, y de todo ello en algún momento tiene lugar un milagro, la vida. Llama la atención cómo tan pocas cosas constituyen el todo. Luego la evolución hizo su lento trabajo y aquí estamos. Fue así como, desde la simpleza de la célula más elemental, esa otra dimensión del universo, el tiempo, esculpió un nuevo y recién llegado protagonista, el cerebro humano. El cerebro y el cuerpo, ambos integrados en una misma realidad indisoluble. Acorde con esa lenta y azarosa evolución biológica, se sumaron escalones en el desarrollo de la vida. Al sonido y a los colores se agregó la resonancia de algo nuevo, las emociones. En algún momento, no sabemos bien cuándo, tomamos conciencia de nuestra existencia. La conciencia hizo pasar los colores y sonidos primigenios por el prisma de la mente y las emociones estallaron en la complejidad de los sentimientos. Porque eso somos fundamentalmente, emociones y sentimientos que se entrelazan con la razón y el pensamiento para constituir un algo que, de manera inevitable, se expande, la esencia del ser humano. Lo que acabo de leer pertenece al capítulo 1 del libro del doctor Daniel López Rossetti, Emoción y Sentimientos. Garabatos. Un garabato y nos vamos al tema musical. Voy a repetir un garabato, porque recordando y mirando las firmas de todos los oyentes que participan, luego del tema musical voy a leer una firma. La mayoría de las firmas que me mandaron, yo les decía que estaban encerrados en su propio mundo. Entonces voy a repetir el último garabato que dije la semana pasada. Si haces círculos, nos habla que la persona gira en torno a una situación que muchas veces no encuentra la salida. Cuando se hacen muchos círculos, nos habla que la persona tiene la tendencia a encerrarse en su propio mundo o ideas. Los círculos se relacionan con el mundo afectivo. Escuchamos a pedido de Sergio, que me pidió Ni el clavel ni la rosa, de Leonardo Fabio.

Me gustaría practicar lo que me pasó el otro día en una esquina, cuando estaba esperando, no sé dónde estaba, pero estaba en una esquina, y el barbijo nos impide saber qué estamos haciendo, si estamos riendo, si estamos sonriendo, si estamos... Nos impide un montón de cuestiones el barbijo y nos estamos olvidando de una gran parte de la población, que es la población hipoacúsica, que lee nuestros labios, y se está por implementar, o se pide implementar, el barbijo transparente. Quiero rescatar a esta señora, a dos señoras. Primero, una señora, yo estaba en la vereda y pasó una señora ya grande, una anciana grande, y tuvo la gentileza y la amabilidad de cambiarme la mañana simplemente diciéndome buen día. Y después en la verdulería me encontré con Manuela, que no tenía puesto su barbijo. Le dije, Manuela, ¿usted se está cuidando? Manuela no, le dije, ¿usted se está cuidando? Ella me dice, sí, me estoy cuidando, pero estoy cansada, ya no aguanto más, adelgacé 10 kilos. Manuela, 10 kilos en mí sería una gloria. Entonces seguimos conversando, sí, porque las harinas y los hidratos y el dulce de leche... Seguimos con el helado, seguimos conversando en la verdulería, y ahí descubrí que es una habitué de la verdulería, y le dijeron, Manuela, ¿cómo, qué más quiere Manuela? Y ahí me enteré de Manuela y tuve la osadía de preguntarle cuántos jóvenes años tenía o tiene. 88 años. Y rompí el protocolo y la toqué a Manuela, porque yo quiero vivir 88 y más, quiero vivir 100 años. Sí, ¿por qué no? Bien, hay gente que se cruza en nuestra vida, que es muy importante, y es aquella gente que te sonríe. Está aquella gente que te sonríe, que te da un saludo, que te abraza, la gente que te convoca a que vos cambies tu estado de ánimo. Pero hay gente que vive haciendo chistes. Y vive haciendo bromas, y cuando dice la verdad, ¿qué sucede? Ay, no se le cree. Acá nuestro operador, Damián Espadea, hizo la tarea y recién estuvo armando palabras con su nombre. ¿Y qué le pasó al señor? No de mi parte, porque llevamos mucho tiempo en comunicación. Damián buscó la etimología de su nombre y pertenece del griego y significa domador. ¿Qué les cuento? Que acá, bueno, no, porque se escucha, va a salir al aire. Acá se armó una, o sea, fue una cosa, palabra va, palabra viene, fue terrible. Entonces hay que empezar, Damián, a decir, a ser un poco más serio, ¿sí? Entonces la gente le va a creer. Y de paso, saludo. Encima se enojó conmigo. Me dijo, usted me va a tener que pedir disculpas. ¿Y yo qué tenía que ver? Sí que le pedí disculpas, porque buscamos en el teléfono la etimología de la palabra Damián. De paso, saludo a Damián. Damián, sabes que no me acuerdo tu apellido, pero vos sabés. Damián te dice, hoy llueve, y vos le creías a Damián que hoy llueve. Damián es, a ver... Nada que ver a vos. ¿Por qué? Porque Damián usa traje. Es muy buen tipo. Es muy bueno. Es muy respetuoso. Es un caballero. Y nos conocimos haciendo un curso de stand-up en Paseo La Plaza. Así que, Damián, mis saludos para vos. Y voy a leer una firma de Ana Vela, de 37 años. Ana Vela, tu firma tiene elegancia, tiene sobriedad, tiene educación, tiene cultura, tiene dos torsiones, que se contradice con la aclaración del nombre. Tenés actitudes infantiles y te sentís realizada, aunque acá la firma dice que tenés aspiraciones a largo plazo. y sos un poquitito insegura, Anabela. Lo demás ya te lo dije. Saludos. Decálogo del grafólogo. Descartar totalmente la vanidad. Quien más se alaba a sí mismo, más se empequeñece. Ser receptivo, humano, sereno y objetivo en el ejercicio de la profesión. Vamos al siguiente tema musical y hoy nos vamos a despedir un poquito más temprano porque hoy comenzamos a cursar. Nos queda pendiente para la semana que viene qué es pandemia, qué es una epidemia y qué es cuarentena. Empezamos el programa y arrancamos con eso. El tema musical es Penélope. Penélope por Diego Torres. Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren. Veniendo el abanico, dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor. De los sauces caiga la soja. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil. Una tarde de plomiza de abril. Fue tu amante. Se marchitó en tu cuerpo hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor. La Penélope. ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. No eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón. Garabatos y sentidos. Grafología. Garabatos y sentidos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Aldea lejana, hace mucho tiempo, vivía una viuda junto a sus 7 hijos pequeños. La familia vivía con muy poco, pero habían logrado salir adelante gracias al trabajo en el campo que hacía la mujer. Ella, con su vieja azada, que era su única posesión, ayudaba a los vecinos en sus cosechas y obtenía como pago unos cuantos granos que eran la comida principal de la familia. Su otra fuente de alimentación eran los frutos y raíces que a menudo salía a recoger al bosque. En una ocasión, la mujer salió con su azada a ver qué encontraba para llevar a sus hijos y en medio del bosque comenzó a llover. Se refugió en una cueva y al salir se encontró con que el río que la separaba de su hogar se había desbordado y que el puente de piedra por el que antes había cruzado había quedado cubierto por las aguas. Desesperada, intentó cruzar el río a nado. Sabía que sus hijos estarían solos en la casa y necesitaba llegar hasta ellos. Sin embargo, la corriente era demasiado fuerte y era imposible llegar a la otra orilla. La mujer lo intentó, pero se golpeó contra una piedra y perdió su azada, que se llevó la corriente. Abatida y llorando, regresó a la cueva a la espera de que las condiciones mejoraran. Y en eso escuchó una voz. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás llorando? Dijo la voz. ¿Quién me habla? Respondió la mujer. Entre las aguas del río apareció un gran pez. Si me cuentas por qué lloras, quizás pueda ayudarte, le dijo el pez. He perdido mi azada, que no solo era mi única posesión, sino que además me permitía conseguir comida para mis 7 hijos. Soy viuda y ellos solo me tienen a mí. No sé qué será de ellos si no tengo la azada. No te apures, dijo el pez. Soy el rey de las aguas y encontraré tu azada. Dicho esto, se zambulló en el río. Apareció al rato con una azada flamante, mucho mejor que la que había perdido la mujer un rato antes. ¿Esta es tu azada?, le preguntó. No, esa azada no es la mía, respondió la mujer. El gran pez volvió a zambullirse y salió con una nueva azada, tanto o más hermosa que la anterior. Esta vez no me he equivocado, ¿verdad?, le dijo. Lo siento, pero esa azada tampoco es la mía. El pez volvió a bajar a las profundidades del río y al salir traía una azada vieja. Esta sí es mi azada, dijo la mujer feliz por haberla recuperado. Te agradezco infinitamente por haberla encontrado. Estaré siempre en deuda contigo, pues ahora podré volver a trabajar en el campo de mi vecino y así tendré comida para mis hijos. El pez quedó conmovido con la actitud de la mujer y como era el rey de las aguas, decidió recompensarla. Además de tu vieja azada, te daré una nueva, una muy especial como regalo. Se trata de una azada que, además de ser muy bella, tiene tres poderes. Los campos que siembre con ella serán infinitamente fértiles. Además, la azada es capaz de trabajar sola y de hacerlo mucho más rápido de lo que trabaja el hombre más rápido. Sé que le sabrás dar su uso adecuado, buena mujer. Una vez que dijo esto, abrió las aguas y la mujer cruzó con las dos azadas. Fue a reunirse con sus hijos y pasó una noche feliz. Al día siguiente cogió su azada nueva y fue, como siempre, al campo del vecino. No fue poca su sorpresa cuando confirmó que lo que le había dicho el pez era cierto. La azada trabajaba sola a una enorme velocidad y hacía que la cosecha fuera estupenda. Rápidamente la noticia se extendió entre los vecinos. Todos la reclamaban para trabajar en sus campos. Y así la mujer tuvo comida para sus hijos para siempre. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. El cuento pertenece a Cuentos Africanos de Marabú y Olga Roy. Llegamos al final. Gracias por acompañarme en operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Más o menos ayer me decías, palabras más o menos. Nos vemos el próximo martes. Chau. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se llenan. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.